Recuerdos de la Santa Iglesia Católica Apostólica Asiria de Oriente. Su Santidad Mar Yosip Naniso. Arzobispo de Samisdin y Rustaka. Jueves, 18 de mayo 1893, Marisó, Turquía. A. Domingo, 03 julio 1977, Bagdad, Irak. Una breve biografía. Hace unos siglos, los asirios estaban pasando por una fase peligrosa de su historia larga y versátil. Estaban rodeados por todos lados por nacionalidades fanáticas y no cristianos, que no ocultó sus intenciones malvadas de hostigarlos constantemente a menos que renunciaron a su fe cristiana. Los asirios fueron sometidos a todo tipo de crímenes atroces, asesinatos de al susurro de su ganado, secuestros y asaltos a sus mujeres jóvenes, y peor aún, la comisión de actos de sacrilegio contra los eclesiásticos y las propiedades de la Iglesia sagrados. Desde el siglo I, la Iglesia de Oriente consagró sus prelados, de entre un conjunto de sus compañeros. Elevación de los arzobispos u obispos al siguiente rango más alto fue tratado de la misma manera. En caso de estar vacantes por el fallecimiento del anterior titular de la oficina, se fijó una fecha para celebrar elecciones para un sucesor. Eliminatorias prelados, de las diócesis dispersas procedería inmediatamente al lugar predeterminado donde la votación se llevaría a cabo. Cada prelado fue acompañado por un gran séquito de viajar por días, semanas o meses, a través de un terreno muy accidentado y montañoso y árido desierto. Muy a menudo, su camino se cruzaría territorios habitados por tribus salvajes y bárbaros saqueadores que se aprovechaban de sus víctimas inocentes para saquear y matar. Los que escaparon a la muerte a manos de bandidos perdieron sus vidas a través de enfermedades, epidemias o accidentes resultantes de un largo viaje muy tedioso realizado ya sea a pie o en la parte posterior de mulas, el único medio de transporte disponible en ese momento. Para protegerse contra estas catástrofes calamitosas sufridas por la Iglesia, cada vez que una asamblea fue convocada para elegir a un prelado, la jerarquía se acercó con una propuesta sensata que reduciría el riesgo de perder tantas vidas preciosas, todos los cuales se habían dedicado al servicio del Señor y de la humanidad. Para administrar sus dominios con gran sabiduría y diligencia, presentaron una recomendación a la dirección temporal, el clero y los laicos, lo que sugiere que, en las circunstancias actuales, sería conveniente no celebrar elecciones para los obispos, arzobispos y el católicos patriarca, el jefe supremo de la Iglesia, sino para establecer un sistema hereditario que un prelado, después de su muerte, es para ser sucedido por un heredero criado desde su nacimiento en la disciplina de la Iglesia estricto celibato. El heredero fue consagrada si se encontró que poseen todas las virtudes y otras aptitudes necesarias en una persona que iba a asumir el liderazgo espiritual de la grey confiada a sus cuidados. Además de haber dominado los ritos y la liturgia, su registro debe ser desprovisto de cualquier transgresión que son incompatibles con los principios básicos de la Iglesia. Tiene que jurar lealtad a ser fieles a la cabeza de la Iglesia y la promesa de servir a la Iglesia desinteresadamente, con devoción, abnegación e integridad. Esta hipótesis se deliberó a fondo sobre el liderazgo temporal y previa consulta con sus seguidores salieron unánimemente a favor de la propuesta. Por lo tanto, el consejo jerárquico fue plenamente respaldada con la máxima condena por el liderazgo con el consenso general de la población. En una sesión especial del sínodo se adoptó esta propuesta y promulgada como ley síndico. Esta ley exige para cada prelado tenga su primogénito sobrino paterno criado bajo la supervisión eclesiástica, que se entrenó totalmente en las intrincadas enseñanzas del dogma de la Iglesia en la preparación para poder heredar el título y la autoridad episcopal ejercido por sus predecesores en el momento de su fallecimiento. La Iglesia también puso directrices específicas sobre cómo el heredero debe ser planteado desde la infancia a la edad adulta con el fin de calificar para la asunción del cargo espiritual muy respetado. Estaba de acuerdo con esta larga tradición de la Iglesia de Oriente, la madre del fallecido arzobispo Mar Yosip Naniso, cuando concibió a su hijo, que estaba dedicado al servicio del Señor, ejerce la abnegación, absteniéndose de todo alimentos preparados a partir de carne de los animales o la carne es uno de los ingredientes, hasta el momento en que nació en 1893. Desde el momento en que nació, Ma Yongzhi Naniso fue criado en deferencia rígida a las exigencias canónicas. La mayoría son conscientes de que los asirios Ma Yongzhi viene de una larga línea de sucesión en la familia de Ma Naniso, el nombre dado por todos los arzobispos que acceden a la serie de Samizdin, el segundo cargo más alto dentro de la Iglesia de Oriente. Esta célula arzobispo de Samizdin y Rustaca se encuentra en la localidad de Mariso en la provincia de Samizdin, Turquía. El monasterio Mariso, construido a principios del siglo V, contenía la oficina y la residencia oficial del arzobispo. La familia Naniso Mar es bien conocido por su piedad, humildad y nobleza. Según documentos históricos conservados, 12 arzobispos han ocupado esta oficina exaltada en la administración de la Iglesia, todos los cuales han demostrado su eficacia, sin ninguna sombra de duda, estar dotado de la solidez espiritual, virtudes no deteriorados, sagacidad y sabiduría, y además su fidelidad y devoción a los líderes de la Iglesia han sido siempre inequívoca e inquebrantable. Las tumbas de 5 de sus santos padres, enterrados en el templo del monasterio de Mariso, pueden ser fácilmente discernibles de las piedras grabadas aún intactas. Las tumbas de los otros 3 arzobispos fallecidos no se pudo encontrar, que el templo ha sufrido muchos cambios en el curso de los últimos 100 años. El noveno arzobispo en esta línea de sucesión fue enterrado en la iglesia de los Neyes Moroni en el pueblo de Charokin en la provincia de Botano, Turquía. Él regresaba de una peregrinación a Tierra Santa, cuando de repente fue infectado con una enfermedad mortal que acabó con su vida. El décimo arzobispo de Samizdin falleció en el transcurso de una de sus visitas de rutina a las distintas parroquias de su jurisdicción. A petición de sus fieles parroquianos, que lo veneraban profundamente, fue internado en la iglesia de Martoomaeslika, Santo Tomás Apóstol, iglesia en el pueblo de Baloolan, Targawar, y el noroeste de Irán. A raíz de la Primera Guerra Mundial, Mariska Knaniso, el undécimo arzobispo en su línea, perdió su preciosa vida, al igual que muchos otros miles de sus personas que perecieron, durante el largo éxodo de sus antepasados patria en Turquía e Irán, que cruzaron altas montañas y profundos barrancos en busca de un lugar seguro para descansar sus huesos cansados. Cólera y otras enfermedades mortales cobraron la vida de 2/3 partes de toda la población asiria. Mariska Knaniso, que se creía que era un verdadero santo, fue enterrado en Kermansa, una ciudad en la frontera oriental de Irán. Una capilla ha sido construida sobre su tumba, a la que miles de personas, de todas las sectas religiosas, peregrinar cada año de todas partes de Irán. El duodécimo y último de los arzobispos de la familia Ma Naniso donó a la iglesia de su beatitud finales del Ma Yongzhi Naniso, que Dios tenga en su gloria. Fue llamado al cielo por su Padre Celestial el domingo 3 de julio de 1977, en la ciudad de Bagdad, capital de Irak, Mesopotamia. A una edad temprana, mientras que un joven se dio cuenta de cuál es la posición sublime, se dedicó, con lo que había aprendido de memoria, los ritos eucarísticos completos, realizados en la iglesia por un diácono o un sacerdote. Fue instruido adecuadamente por un sabio erudito, Reverendo Reana, el tío de su padre, que estaba bien versado en lenguas arameas, ruso y turco y una autoridad en teología oriental. Reverendo Reana era la cabeza del seminario en el monasterio de Mariso y daba clases a un número de estudiantes que estudian para el sacerdocio. A partir de este seminario, muchos graduados a convertirse en obispos y sacerdotes de diversas diócesis y parroquias. Cuando era un joven de 12 años de edad, Ma Yongzhi fue ordenado diácono. Para 1912 Ma Yongzhi ya había adquirido un profundo conocimiento de la teología, y por lo tanto fue encontrado para ser muy adecuado para ser ordenado sacerdote. En el año 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial I, fue enviado como delegado, en representación del arzobispo Mariska Knaniso, para participar en una reunión muy importante que se llama por su santidad Marviña Minsimung, el patriarca católico, en la celda patriarcal en Kutchanis, Turquía. El significado estaba destinado a analizar los efectos de la guerra mundial de la Iglesia y de la nación y prepararse para los cambios que se espera que tengan lugar. Una vez allí, fue consagrado obispo el lunes, 10 de agosto de 1914 por su santidad y fue nombrado como asistente del patriarca. Él permaneció en Kuchanis hasta 1916 cuando los asirios tuvieron que abandonar su patria y todas sus posesiones mundanas, como consecuencia de la Gran Guerra. Tras el asesinato alevoso del patriarca Mar Binyamin en 1918, Mar Yosip asume en gran medida el liderazgo de la nación, hasta que los asirios llegaron a los campos de refugiados, creado por la Cruz Roja y de la Sociedad de las Naciones, en Baakoba, Irak en el año 1918. En diciembre de 1918, su señoría fue elevado al rango de arzobispo en Bagdad, Irak, por el fallecido patriarca Mar Paulus Simeon. Cuando Mar Esai Simeon, el católicos patriarca, fue exiliado en 1933 por el régimen monárquico títere de Irak, Mar Yosip Gnaniso se le confió la administración de la iglesia en Irak y el Medio Oriente. En 1973, cuando Mar Esai Simeon renunció a su posición como el católicos patriarca, Mar Yosip Gnaniso fue investido de responsabilidades de la administración de la Iglesia de Oriente en todo el mundo. Al mismo tiempo, el gobierno iraquí emitió un decreto republicano nombramiento Mar Yosip Gnaniso como jefe supremo de todos los asirios en Irak. El domingo 3 de julio 1977 a las 13:10 su beatitud falleció en Bagdad, Irak. Su muerte coincide con la fiesta se celebra cada año en memoria de Mar Tomás Eslica, Santo Tomás Apóstol. Sus funerales se realizaron el miércoles 6 de julio de 1977 en la iglesia de Mar Hewarjis en Dora, un barrio de Bagdad. La participación en los servicios fue su beatitud Mar Narsai, arzobispo de Líbano, quien voló desde Beirut para la ocasión, con la asistencia de Mar Daniel, obispo de Kirkuk, Irak, y un gran número de sacerdotes y diáconos. Más de 12.000 personas vinieron de todas partes de Irak para participar en la procesión del funeral de este personaje venerado como santo que era amado y adorado por todos los que lo conocieron. Un gran número de dignatarios asistieron a los funerales, entre ellos un alto funcionario del gobierno de nivel que representa a Su Excelencia Ahmed Hassan al-Bakr, el presidente de la República de Irak, otros ministros y funcionarios, el arzobispo católico romano que representa a Su Santidad el Papa como embajador en Irak, Su Santidad Mar Paulus II, el patriarca de Babilonia de la Iglesia Caldea, Su Beatitud Mar Ignacio Saka de la Iglesia Ortodoxa Siria, Mar Andrew Osana, jefe del Congreso para el Idioma Asirio y muchos otros. A las 10 de la mañana, el ataúd cubierto del lamento líder espiritual, llevado por el clero, actuando como portadores del féretro, fue retirado de Mar Hewarjis Iglesia y colocado en un coche fúnebre seguido por miles de dolientes de todas las denominaciones cristianas y musulmanes también, con lágrimas de dolor, derramando sobre sus rostros. Cientos de jóvenes de nuestras diversas parroquias siguen las coronas de apoyo, ataúd y guirnaldas y fotografías de los difuntos eclesiástica. Cuando la procesión caravana llegó a la iglesia de Santa María en Naireya, la última morada de este hombre santo, una gran multitud se había congregado allí durante horas. Después de los ritos finales fueron administrados de acuerdo con la tradición de la iglesia, todas las personas presentaron su último homenaje a este querido pastor, que ha dejado a su rebaño de las virtudes que poseía como la mansedumbre, el amor, la devoción, la bondad, la fidelidad, el perdón, la integridad, la humanidad y la justicia. Su cuerpo santificado ha sido enterrado en el suelo y los huesos de su flujo de consuelo y solaza los corazones de aquellos que oran en su memoria. El difunto Mar Yosip Gnaniso ha escrito muchos libros de oraciones como Kaskol, un libro de himnos, y ha traducido la liturgia de la ordenación, los sacramentos de la iglesia, y otros. Es autor de varios libros de su propia, incluyendo composiciones de alabanza para ser cantadas en las festividades religiosas, muchos de los cuales han sido publicados en el libro de Turgama. La radiación luminosa sagrado que irradiaba de su rostro santo siempre será recordado por miles de personas que tuvieron el privilegio de haber tenido una audiencia con él. Él siguió con atención los pasos de su Señor y Maestro, Jesucristo, y ahora está en comunión con él en el cielo. Él predicó la tolerancia, la compasión, la generosidad y la modestia, la fidelidad y la forma de comportarse moralmente. Es conveniente que se conmemora anualmente y una fiesta que lleva su nombre, por las muchas audiencias atribuye a su toque milagroso son una prueba visible de que merece ser otorgado Sacrosanctity por el Sínodo de la Santa Iglesia Católica Apostólica Asiria de Oriente. Su alma no descansará en paz a menos que las personas que él tanto amaba, y dirigió durante más de medio siglo, a alcanzar su Dios dado derecho a la libre determinación y la seguridad en una patria que con orgullo puede llamar suyo. Compilado por Azur Cherry. Toronto, Canadá. Miércoles, 29 de mayo 2013.